Leyendo el Mundo, un espacio para que tu imaginación vuele a nuevos sitios de Sudamérica. Un árbol sagrado, un rinconcito soleado en la cumbre del Cerro Monserrate, una cabra chismosa, un pajarito con hipo, una nube blanca, un cerro alto, una montaña fría, un atardecer triste, un amanecer bonito, un barco azul, un torbellino de ideas transformado en cuento. Vení, te esperamos. Sumate a estas historias, Leyendo el Mundo, un espacio para que tu imaginación vuele a nuevos sitios de Sudamérica. Vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prenda la vela. ¿Dónde está? Está en la mesa. Ya voy pa' allá. Prenda la vela. ¿Dónde está? Está en la mesa. Ya voy pa' allá. Leyendo el Mundo. Cuentos por Mateo Cardona. Operación técnica, Marcos César. Producción general, Radio La Negra. Hola y bienvenidos una vez más a Leyendo el Mundo. El programa de hoy no será como todos los demás, ya que esta vez no iremos específicamente a ningún lugar de Sudamérica. Los cuentos contados en este programa serán ambientados en cualquier lugar, puede que incluso no sean de este planeta. Así que quédense para más cuentos. Esta vez, las palabras nos las va a dar una bolsa que tenemos aquí. En la bolsa hay distintas palabras anotadas y voy a sacar tres para ver qué sale y qué cuento les puedo contar esta vez. Es chimenea, ¿de acuerdo? La segunda palabra es bombero. La tercera palabra es diamante. Muy bien, vamos con la historia. Había una vez un pequeño niño que quería ser bombero. Todas las mañanas se levantaba y miraba por su ventana. Bajaba a la mesa y le decía a su madre: mamá, quiero ser bombero, es mi más grande sueño. Su madre le decía: lo serás, hijo, pero espera a crecer. Todas las noches se imaginaba salvando personas. Se imaginaba el rostro agradecido de una niña o de un niño feliz por estar vivo. Eso era lo que lo emocionaba. Pasó mucho tiempo y el pequeño creció. Creció y creció hasta que rápidamente cumplió los 18 años y se pudo unir a un sitio de formación de bomberos. Allí aprendió lo necesario. Y entonces ocurrió un incendio, pero no era cualquier incendio, era un incendio de fuego morado. Allí dentro se escuchaban los gritos de dos niños y el bombero estaba muy asustado. El edificio estaba en llamas y ningún bombero se acercaba. El fuego morado es 10 veces más caliente que cualquier otro, le comentó un bombero. Nadie tenía el valor para acercarse. Y entonces por la ventana se asomó un rostro de una niña llorando muy asustada. Entrar ahí será un suicidio, dijo otro bombero. Es imposible. El bombero lloró. Recordó cuando tenía esa edad, cuando también era un niño que miraba por la ventana y soñaba con ser algo en el futuro. Entonces, se dio cuenta que allí estaba un chico con tanto futuro, con tantas esperanzas. ¿Cómo podía dejarlo morir? Sus piernas respondieron antes que su mente y empezó a correr directo hacia el fuego. Los bomberos gritaban, pero sus voces quedaron ahogadas. Él ya estaba dentro del edificio. Sin embargo, cuando entró, se dio cuenta que ocurría algo muy extraño. Las llamas no lo tocaban. Empezó a caminar y el fuego morado rodeaba su cuerpo. Trepaba por sus piernas y llegaba a su cabello. Le hacía sentir un leve cosquilleo, casi electrizante. Sin embargo, no le hacía ningún daño. El bombero siguió caminando y entonces encontró a dos niños sentados jugando en una chimenea. Se sintió muy perturbado. ¿Por qué estaban ahí sentados? ¿Por qué ese fuego no quemaba? Y se acercó. La niña le sonrió y le dijo, siéntate. Él se sentó y entonces vio al niño y se llevó una gran sorpresa. Aquel chico era él. Era él cuando era un niño. Era el él de hace muchos años. Él lo miró y empezó a llorar y dijo, no entiendo. Y la niña le contestó, soy un ángel. Y ese chico eres tú. Eres tú queriendo salvar a todos. Sabía que entrarías aquí. Lo sabía porque eres valiente. Y porque valoras los sueños y la vida más que cualquier otra persona que yo haya conocido. Pero no entiendo, dijo, ¿por qué el edificio? ¿Por qué el fuego que no quema? Y el ángel le respondió, tranquilo, no te alteres. ¿Ves esa chimenea? Sí, contestó él. Acércate. El joven bombero se acercó a la chimenea. Allí dentro había un diamante muy grande y brillante. Mete la mano, no te quemarás, lo sabes. Al hacer contacto con el diamante, todo su cuerpo se empezó a iluminar. ¿Qué ocurre? Dijo él. ¿Recuerdas las lágrimas que derramaste cada noche? ¿Las lágrimas de felicidad, soñando con salvar a alguien? ¿Las lágrimas que derramaban las personas a las que salvabas en tus sueños? Todas esas lágrimas eran un sueño. Ese sueño se alimentó con el paso del tiempo. Y ese niño de hace muchos años, ese niño que solías ser, hoy te atrajo a ti, para que te vieras de frente con tu sueño. El diamante empezó a brillar y se empezó a fusionar con su cuerpo. Su cuerpo brilló más que nunca y sus ojos se llenaron de un dorado. ¿Qué es esto? Dijo él. Ahora, dijo la niña, eres un ángel. Y tal vez no lo sepas, pero tu corazón valiente y siempre lo fue. Siempre fue el corazón de un ángel. Así que ve al mundo y vuela. Y diles que tu sueño sea cumplido. ¿Estás escuchando? Leyendo el Mundo. Quédate en Radio La Negra para escuchar otro mundo. Someone to love. tema que acabas de escuchar se llama Love Me Do, de los Beatles. De acuerdo, vamos con más cuentos. Veamos qué nos trae la bolsa de la inspiración. La primera palabra es nieve. Muy bien. La segunda palabra, repollo. De acuerdo, la tercera palabra, pan. De acuerdo. Esta historia va a comenzar. Era una vez una niña. Una niña que amaba pasear por las calles. La historia de esa niña no era como la de los demás, ya que sus padres la habían dejado. Ella estaba sola y, sin embargo, tenía un sitio especial. Allí tenía un huerto donde cosechaba todo tipo de cosas: papas, zanahorias y repollos. La niña creció y siguió con su huerto. De ahí se alimentaba y con lo poco que tenía sobrevivía. Un día hubo una nevada muy fuerte que dañó todo su huerto. Entonces la niña se quedó sin comida y empezó a preguntarse qué haré. Empezó a caminar por la ciudad y entonces un hombre le tocó la cabeza. Hola, le dijo. La niña se asustó mucho y lo volteó a ver. Resulta que ese hombre era el panadero local. Él observaba cómo la niña estaba en su huerto, regaba las plantas y sentía pena por ella. Toma, le dijo, y le dio una hogaza de pan. La niña la tomó. Le dio un mordisco. Sintió su sabor y notó cómo su estómago se llenaba. Una sonrisa emanó de su rostro. Muy sutilmente, miró al hombre y le dijo gracias. Los ojos de aquel hombre eran café. Él le devolvió la mirada y le dijo, no hay de qué. Sonríe, pequeña niña. Mereces sonreír. La niña siguió caminando. La nieve pintaba todo de blanco. Y entonces se sentó. Pasó el tiempo. La niña creció. La nieve se fue. Y su huerta prosperó más que nunca. Decidió que iba a empezar a vender las cosas de su huerta. Como no se me ocurrió antes, pensó. Empezó a venderle al pueblo. Y entonces la niña empezó a prosperar. Pudo comprarse una casa. Pudo comprar más comida. Ahora tenía todo un negocio. Y entonces, una tarde, vio al panadero. Su mirada se veía triste. Y aquellos ojos cafés que le habían dado una sonrisa estaban húmedos. Estaban llorando. La niña se acercó a aquel hombre. ¿Qué ocurre?, le dijo. Mi panadería se quemó completamente, dijo el hombre. Lo perdí todo. La niña lo miró, le sonrió y le dijo, ¿no lo has perdido todo? El hombre se quedó mirándola muy curioso y le dijo, perdí mi negocio, mi casa, mi dinero, mis panes. Lo perdí todo. La niña lo miró a los ojos y le sonrió. ¿Recuerdas cuando me diste aquel pan? El hombre asintió con la cabeza. Ese día sentí algo distinto. Sentí que el mundo me sonreía. Siempre me acostumbré a caminar sola por el mundo. Y tú me miraste, fuiste amable y me diste qué comer. Ese día me di cuenta que el mundo era amable y que el mundo te ayudaba a crecer. Ese día me di cuenta que no podía sola y que nadie puede solo. No lo has perdido todo. Tienes lo más importante, tu corazón. Tu corazón noble. ¿Cómo sabes que aún lo conservo?, contestó el hombre triste. Por tu mirada, dijo ella. Esos ojos café que antes me dieron la sonrisa siguen ahí. Y aunque ahora estén un poco tristes, sé que ese brillo

Acabas de escuchar La Vuelta al Mundo de Calle 13. Seguimos con los cuentos, con las historias, con las palabras y con nuestra bolsita de la inspiración. Vamos a ver qué sale. Fuego. Cabello. Los negros vienen cantando. Música. Para la fiesta del señor, en los bailes del mondongo. De acuerdo. Se usa el ritmo del tambor. Érase de dos hermanos. Crecieron juntos y ambos eran muy distintos. Uno era muy callado, prefería quedarse con sus libros, y el otro era activo, le gustaba salir a bailar y jugar al fútbol. Pero los dos hermanos tenían algo en común: su gran pasión por la música. Ambos tocaban música juntos, cantaban, se divertían, no se lo tomaban en serio. Pero ambos amaban la música. El hermano mayor amaba salir, bailar, y el hermano menor se quedaba en casa con sus auriculares, escuchando sus temas favoritos. Pasó el tiempo, y los dos hermanos, cada vez eran más unidos, amaban la música con todo su corazón, amaban hacer música, y amaban sentirse unidos a pesar de ser tan distintos. Ambos decidieron formar un dúo, y empezaron a tocar. Entonces, un día estaban caminando por la calle y vieron a una niña descalza, con ropas muy dañadas y sin cabello. Hola, le dijeron ellos, ¿qué tienes? La niña los miró y les dijo, nada, y siguió caminando. Qué raro, dijo el hermano. La siguieron y le preguntaron, ¿estás bien? ¿Estás descalza? ¿Estás perdida? No, les dijo la pequeña, no tengo a nadie. Ambos se miraron y le preguntaron, ¿qué pasó? La niña, muy triste, les contestó, vengo de un país lejano. Allí surgió un incendio muy grande. Es muy raro, pero se quemó toda la ciudad. ¿Por qué? Preguntaron los hermanos. No me creerían si se los dijera, pero queremos saberlo. La pequeña niña los llevó, y mientras estaban caminando, un hermano le preguntó, oye, ¿por qué no tienes cabello? A lo que la niña le contestó, por esto. Cuando llegaron a la ciudad, efectivamente, estaba completamente en llamas. Oye, dijo un hermano, ¿cómo llegamos tan rápido? La niña lo miró y sonrió. Eso te lo diré más tarde. Ambos hermanos estaban algo mareados, sin embargo, siguieron caminando. La ciudad estaba completamente en llamas, y entonces emergió un ser. Era un monstruo enorme. Tenía garras afiladas, cuernos y nariz de cerdo, con una cola de púas y alas negras, con púas. Una espalda ancha, café, con manchas y púas. Y una lengua roja de fuego y púas. Ambos miraron al monstruo aterrados y le dijeron a la niña, ¿qué es esto? La niña, llorando, les dijo, lo siento por traerlos acá. ¿Por qué nos trajiste? Dijeron ellos, no podemos ayudarte. Y la niña les contestó, sí pueden. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, dijo la niña, sé que pueden. ¿Por qué? Dijeron ellos, apenas nos conoces. Lo sentí, dijo ella. Lo sentí, me acerqué a ustedes, no me animé a hablarles, pero los vi y los sentí. Además, me hablaron. Insistieron aun cuando les dije que no me pasaba nada. Ustedes también lo sienten, en el fondo, aunque no se den cuenta. Ellos dijeron, ¿qué podemos hacer contra él? Solo somos dos hermanos. Y ella dijo, a ese monstruo lo han tratado de derrotar caballeros, magos. ¿Magos? Dijo un hermano. Sí, magos, dijo la niña. ¿Hadas? ¿Hadas? Dijo el otro hermano. Sí, hadas, dijo la niña. Incluso domadores de dragones. ¿Qué? Dijeron los dos hermanos a coro. Sí, dijo la niña. Tratamos de todo, pero nada funciona. Y tal vez, solo tal vez, dos hermanos alegres basten. ¿Cómo? Dijeron los dos. La pequeña niña les dijo: vengan, tengo que mostrarles algo. Los guió hacia una habitación y allí sacó dos guitarras y dos micrófonos. Ambos dijeron: no vamos a tocarle música a un monstruo con púas por todo el cuerpo. La niña los miró, lloró y les dijo: por favor, por favor. Se acercaron al monstruo y empezaron a tocar. El monstruo se enojó mucho y fue a atacarlos. Pero apenas se acercó, tocaron más fuerte, cantaron. No conocían esa canción, pero la cantaban con el corazón. Siguieron cantando en su improvisación. Y el monstruo cada vez estaba más furioso. Los dos hermanos se miraron juntos y dijeron: hay que continuar. Continuaron y continuaron cantando aquella canción que no conocían. Hablaba de tristeza, felicidad y enojo. Hablaba de amor, hablaba de pérdida y de dolor. También hablaba de alegría, de recompensa. La canción hablaba de la vida. Siguieron tocando y el monstruo, cada vez más enojado, empezó a escupir. ¿Qué es eso que escupe?, dijo un hermano. No sé, dijo el otro. La niña señaló y dijo: son pelos. Ambos, extrañados, dijeron: ¿qué? Y la niña dijo: sí, el monstruo, mientras dormíamos, nos fue robando el cabello a cada persona. Así se alimenta. El monstruo siguió escupiendo y siguió escupiendo, y los hermanos siguieron cantando. Cuando llegó el final de la canción, ya no era un monstruo, era un ser muy pequeño. Con escamas por todo el cuerpo, las púas se habían ido. Los hermanos se acercaron al monstruo, y el monstruo los miró aterrado. No me maten, dijo. Basta, basta. ¿Por qué haces esto?, dijeron ellos. ¿Qué, por qué hago esto? Estos humanos hace muchos años quemaron mi bosque, echaron a mi familia, lo destruyeron todo. Solo quedé yo. Antes criábamos a unas bestias muy peludas y nos alimentábamos de su cabello. Ellos las cazaron e hicieron suéteres. ¿Quién hace suéteres con cabello?, dijo el monstruo muy enojado. Lo sentimos, dijeron los hermanos. Perdí todo. ¿Qué querían que hiciera? Ambos muy tristes le dijeron al monstruo: oye, monstruo, ven con nosotros. Le dieron un micrófono y el monstruo dijo: yo no sé cantar, chicos, solo como cabello. Inténtalo, dijeron ellos. La voz del monstruo era grave y sonaba horrible. Los hermanos rieron y le pasaron una guitarra. Las manos escamosas del monstruo la tocaron y se empezaron a mover con gran agilidad. Tocó como nunca lo habían escuchado en toda la vida. Ambos se quedaron asombrados, lo miraron y dijeron: monstruo, eres increíble. El monstruo siguió tocando con cada vez más fuerza. Empezó a reír y empezó a llorar. ¿Por qué lloras?, dijeron ellos. Es que se me había olvidado que podía reír así. Todos rieron y entonces la niña les contó: la verdad, no estamos en su mundo humano, por eso llegamos aquí tan rápido. Estamos en otro mundo, un mundo donde existen cosas que ustedes no conocen. ¿Podemos llevarnos a este monstruo?, dijeron ellos. El monstruo los miró con ilusión y la niña dijo: por favor, llévenselo. El monstruo la miró y le dijo: diles que me perdonen y diles que están perdonados. Ambos se miraron y, tras una sonrisa, los niños desaparecieron de aquel pueblo junto con el monstruo. Llegaron de nuevo a su casa y entonces le presentaron el monstruo al mundo. Al principio todos lo odiaron, pero entonces escucharon cómo tocaba la guitarra y se dieron cuenta de que era grandioso. Se hicieron muy famosos y el mundo entero admiró al monstruo. No solo lo admiraron por su habilidad, sino porque les había mostrado que incluso alguien tan diferente podía estar unido a ellos y crear una unión con la música, ya que la música no conoce diferencias, no conoce de odios y no conoce de nada que tenga que ver con alejar a otras personas, ya que la música, al igual que el amor, es la fuerza que une al mundo. Estás escuchando Oyendo el Mundo. Quédate en Radio La Negra para escuchar otro cuento. Yamule Mahue. Con más historias, veamos qué nos depara la bolsita mágica de la inspiración. Semilla. Caballo. Gorra. De acuerdo. Era una ciudad en donde no había autos. Todos se transportaban por medio de sus caballos. Entonces llegó un hombre. Un hombre extranjero. Tenía gafas de sol, una mochila enorme y un baúl. Una voz fuerte y gritaba: "Vendo gorras". Todos quedaron muy asombrados y al instante le dijeron: "Por favor, vete, no queremos locos en este pueblo". El señor, muy triste, empezó a irse y dijo: "¿No quieren una gorra?". "No", le dijeron, "no queremos de tus gorras". El hombre, tras un suspiro, se dio la vuelta y empezó a hablar en voz baja: "Es todo lo que tengo. No sé qué voy a hacer ahora". Empezó a caminar y una niña, que estaba viendo todo el incidente, se acercó al hombre. "Oye", le dijo, "yo te compré una gorra, pero no tengo dinero". "¿Con qué la vas a pagar?", dijo el hombre. La niña le dio un puñado de semillas. El hombre la miró, se conmovió y le dijo: "Toma, te haré dos gorras por el precio de todas esas semillas". La niña rió y dijo: "Parece que soy una gran negociante". "Así es", dijo el hombre entre risas, "lo eres, pequeña". Entonces, la niña tomó las gorras y se fue dando saltitos. El hombre durmió en una cueva y miró con cariño las semillas. Las plantó. Pasó toda su vida plantando semillas y después de muchos años tuvo con qué comer. Mientras tanto, la niña cada tarde iba a darle un poco de comida a cambio de una gorra. El hombre se sentía muy feliz y un día salió. Tenía un huerto lleno de manzanas, zanahorias, papas y repollos. El hombre estaba muy feliz y dijo: "Al fin". Tenía árboles, tenía plantas, no sabía cómo todo había crecido tan rápido, solo sabía que estaba feliz. Pero no se escuchaba lo mismo en el pueblo. Cuando se acercó para comprar agua limpia para sus repollos, notó que la gente estaba enojada y triste. "¿Qué pasó?", dijo el hombre. "Todos nuestros caballos escaparon". "¿Y qué tiene?", dijo él. "¿Pueden comprar más?". "No lo entiendes", le dijeron. "Estos caballos son nuestro transporte. Sin ellos no podemos ir a otros pueblos. No soportaremos mucho con la comida que tenemos". Y él dijo: "Bueno, tengo comida". La gente lo miró. Y él dijo: "Sí, así es, tengo comida. Síganme". Todos lo siguieron y él les preparó una mesa llena de platos deliciosos, incluidos platos con repollo. El hombre siguió preparando y alimentó a todos. "¿Por qué haces esto?", le dijeron. "Te tratamos horrible". Y él les contestó: "Porque hace muchos años, una pequeña niña me enseñó que una acción amable, que te salga del corazón, puede cambiar una vida". Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Acabas de escuchar Trátame Suavemente, de Soda Stereo. De acuerdo, sigamos con las historias. Estamos a más de medio programa. Veamos qué ocurre y qué historias se dan. La primera palabra, veamos qué sale. Perro. La segunda palabra, corazón. Para la fiesta del señor, en los bailes del mondongo, se usa el ritmo del tambor. La tercera palabra es fiesta. El santo viene bajando. Esta historia comienza ahora. Érase una vez un perro. El perro era un cachorro. Era un perro divertido, por eso me río. Caminaba por la ciudad, se conocía con otros perros y la gente lo quería. La gente quería al perro porque era un perro especial. Le gustaba ayudar. Le gustaba ayudar a todos. No mordía a los carteros, así que los carteros lo querían mucho. Le ayudaba al panadero. Y a cambio, el panadero le daba sus sobras del pan, limpiaba la basura de la calle y jugaba con los niños. También, si veía a algún niño perdido, lo acompañaba a su casa. Era un perro que vivía feliz ayudando. Todos querían al perro y decidieron ponerle un nombre. Se llamaría Bobby. El perro Bobby siguió ayudando por muchos años. Bobby era un perro que hacía reír a todo el mundo, incluyéndome. Bobby caminó muy feliz, pero un día le empezó a doler el pecho y Bobby cayó en la calle. La gente lo miró raro y se acercó a un veterinario y dijo: Bobby, ¿qué te pasó? El veterinario revisó a Bobby. Es que Bobby era un perro graciosísimo, incluso cuando estaba tirado, por eso me río. El veterinario dijo: gente, el corazón de Bobby late muy despacio. Todos lo llevaron a una cama. Las caras de los niños estaban tristes. Ya no era tan gracioso. Entonces el doctor dijo: su corazón, no entiendo qué le pasa. Y tras hacerle unos rayos X, dijo: no sé qué le ocurre a su corazón, pero sufre una enfermedad muy rara. Se está encogiendo y no sé por qué. Todos lloraron y una niña dijo: ¿por qué no le hacemos una fiesta? El doctor dijo: no sirve, morirá en unos días. Y la niña dijo: por eso, Bobby nos dio tanto. ¿Por qué no hacerle una fiesta para que se vaya feliz? El perro la miró y movió su colita. Y la niña dijo: qué lindo que es Bobby. Bobby era lindo. Todos le organizaron una fiesta, le dieron la mejor comida e invitaron a las perras más bonitas del vecindario. Bobby estaba muy feliz. Entonces, todos los niños reían, lo abrazaban y también lloraban. Bobby movía la cola, no entendía nada. Cuando algo se caía, Bobby trataba de ir a levantarlo. Cuando algo se ensuciaba, Bobby lo limpiaba. Y los niños le decían: no, Bobby, es tu fiesta. Hoy te queremos hacer feliz. Bobby siguió ayudando todo el día y todos lo miraban. Cada vez los movimientos de Bobby eran más lentos. Y todos lo miraban tristes. Bobby no entendía, los miraba y sonreía. Entonces, una lágrima cayó de uno de sus ojos. Se acerca la hora, Bobby, le dijo el médico. Bobby lo miró y asintió. Se recostó en el suelo y todos lo rodearon. Los niños lloraban, pero Bobby seguía sonriendo. Entonces ocurrió algo. Bobby se levantó y con las últimas fuerzas que le quedaban, se acercó a la pequeña niña que propuso hacer la fiesta. Estaba desconsolada. Le limpió la cara. La miró a los ojos y puso su frente en la de ella. Y entonces, el corazón de Bobby dio un último pensamiento, un último respiro, algo que escucharon todos. No lloren, dijo. Sean felices. ¿Cómo? Dijo la niña. Tú me hacías feliz. Y él le dijo: cuando ustedes hagan algo por alguien y esa persona sea feliz, entonces entenderán que la felicidad está al alcance de una sonrisa. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. Consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero. Si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada: esencia va. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Suerte ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Asesinado a caer, es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. El tema que acabas de escuchar se llama Lo malo de ser bueno, de Cuarteto de Nos. Seguimos con las historias. Veamos si nos traen risas o tal vez suspiros. La primera palabra, horno. La siguiente palabra, colores. Y la última palabra, vela. Érase la historia de un hombre que amaba cocinar. Cocinaba para todo el pueblo. Les hacía deliciosos platillos en su horno y tenía un restaurante llamado El Horno de Juan, ya que se llamaba Juan. Juan siguió cocinando, alimentaba a los perros, a los niños, todos iban a comer a su restaurante y los que no tenían dinero simplemente comían y a cambio lavaban un plato o dos. O simplemente comían gratis. Juan era un hombre bueno. El Horno de Juan se hizo el restaurante más famoso de la ciudad. Y pronto todos lo amaron. Juan era un hombre feliz. Era un hombre bueno. Pasó el tiempo y el Horno de Juan se hizo cada vez más famoso. Pero un día ocurrió algo. Juan dejó una fuga de gas en su casa. ¡Ay, Juan! Cuando llegó, se estaba quemando. El horno de Juan se quemaba y Juan lloraba. No se podía hacer nada. Juan empezó a caminar muy triste y nada podía curar su tristeza. Se había ido al lugar en el que había pasado tantos momentos, en el que había alimentado a tantas personas. «Puedes quedarte en mi casa», le dijo un hombre. «Gracias», dijo Juan con tristeza. «Te lo agradezco». Entonces, todos dijeron, «Tenemos una idea». Así es, a todos se les ocurrió la misma idea. ¿Por qué no? El pueblo se reunió, reunieron muchas velas y las encendieron. Juan estaba sentado en la plaza, triste, y cuando vio a todos acercarse, vio el fuego y dijo, «¿Qué están haciendo?». Todos le dijeron, cada una de estas velas significa la luz que trajiste al mundo. Entonces, Juan empezó a ver la plaza. Cada persona tenía una sonrisa y una vela. Esa noche, ninguna casa estaba iluminada. Y sin embargo, la luz abundaba en todas partes. Entonces, Juan empezó a llorar. Y las velas empezaron a brillar. Había velas azules, rosadas. Eran velas de colores. Todos estaban muy extrañados. Eso no era parte del plan. Las velas de colores empezaron a soltar un brillo hermoso y a reparar el horno de Juan. Esta vez tenía una vela en su techo, una vela enorme. La vela tenía un brillo y abajo decía: ama y serás amado, da y recibirás. La vida se trata de eso. El horno de Juan se hizo famoso. Y no solo por su comida deliciosa, sino porque allí el mundo aprendió que cuando un hombre da y ama, no le faltará nada en esta vida, no importa lo que pase, ya que el amor es todo lo que somos y todo lo que necesitamos para hacer de este mundo un mundo mejor. Con ganas de volver a encontrarme. Acabas de escuchar One Love de Bob Marley y ahora estás escuchando Buscando un amor de Papo. Buscando un amor.